Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM. Este espacio se llama Músicas en la Tarde y ya sabéis que pues podéis escuchar a través de radiocrash.org, ahí en vivo y en directo. También os podéis descargar a vuestro reproductor portátil y, si lo preferís, la radio a la carta. También, como no, saludamos a todos aquellos oyentes que lo hacen a través de la emisora amiga y hermana Radio Nava. Un saludo para ellos. Y ya lo sabéis que la forma de contactar con este programa es a través del teléfono 985-142-345, repito, 985-142-345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa, musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es, y también a través de la página de la emisora en Radio Crash. Tenéis toda la información y la posibilidad de comunicaros con nosotros. También lo podéis hacer a través del Facebook, que tenemos un grupo que se llama Radio Crash, y ahí también estaréis al tanto de las últimas noticias y demás cuestiones que se hacen en esta vuestra, nuestra emisora Radio Crash. Y como viene siendo habitual, al mando de este buque sonoro que ahora se inicia y encargado de la dirección, realización, producción, asuntos técnicos, pero sobre todo selección y presentación musical, quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros un miércoles más. Y hoy, en esta primera parte del programa, vamos a escuchar la segunda parte, por así decirlo, de otro programa que ya emitimos en el pasado año, el más en concreto, el día 5 de octubre del 11. Allí pudimos escuchar los dos primeros trabajos de un pianista que desde entonces mantenemos en secreto, y hoy vamos a seguir manteniendo en secreto, digamos, su nombre. Vamos a hacer un pequeño juego porque yo creo que realmente merece la pena si desarrollamos todos un poco la curiosidad, ¿no? Ya sabéis que esto de internet, de repente pues escuchas el nombre de un señor, de un músico, de cualquier cosa, ¿no? Pues vas, lo pones allí y te empieza a salir información, ¿no? Bueno, pues entonces de esta manera hacemos un poco el juego, ¿no? De intentar calmarnos, ¿no? Aprender un poco a esperar. Yo creo que Internet ha tenido el efecto psicológico de que la información tiene que ser inmediata, la información, el acceso a las cosas, ¿no? No tenemos, digamos, la calma, la paciencia o la capacidad de esperar por una cosa, ¿no? Queremos, nos hemos vuelto un poco infantiles, tal vez sea esa la expresión, ¿no? Ya sabéis que los críos, los niños, enseguida quieren una cosa, ¿no? Saciarse de una cosa, ¿no? Tienen esa capacidad de esperar que en realidad, o que en teoría deberíamos de tener todos los adultos. Pues esa es un poco la idea de este pequeño juego, ¿no? El no crear impaciencia ni desesperación, pero sí un poco el aprender a calmarnos y a ver que bueno, pues que tener paciencia de alguna manera pues está bien y que nos sienta bien, sobre todo eso, ¿no? Que nos sienta bien y que al final llegamos al objetivo si trabajamos con él. Así que con un poco con esa idea, más o menos, ¿no? Pues vamos a ir profundizar precisamente en este autor. En este autor que ya sabéis que parte de la base de sus composiciones con el piano preparado. El piano preparado ya sabéis que es toda una serie de cositas que se meten en las cuerdas del piano, pinzas, gomas, tornillos, en fin, cualquier cosa, pero que no lo dañe. Cuidado a este pequeño detalle que es muy importante, ¿no? No tiene por qué estropear el piano ni afectarle a su sonido posterior, porque si no, imaginaros, ¿no? Que viene este hombre, toca aquí, en el teatro, con el piano, lo adapta a su forma de tocar y luego llega otro pianista y no puede hacer uso del instrumento, ¿no? Bueno, pues esa es un poco la única precaución que hay que tener, que a la hora de implementarle objetos, que pueden ser lo que os he dicho anteriormente, o cualquier otra cosa que eso os pueda ocurrir, como puede ser papeles, plástico, no sé, infinidad de cosas, ¿no? Pues no tienen por qué estropear el sonido del instrumento. Así que esa es la única, digamos, delicadeza que hay que tener a la hora de implementar objetos en la caja del piano. Bien, pues eso, el piano preparado es lo que nos toca este hombre, alemán para más señas, que ya lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, un joven compositor que partiendo de esa base ha ido ampliando su sonido y ha acabado, pues, digamos que en una agrupación de cuarteto de cuerda y algunas que otras veces ya comienza a meter vientos, con lo cual vemos que su progresión y su capacidad compositiva se va ampliando, ¿no? Así que hoy nos vamos a sumerger en el tercer y cuarto trabajo. En esta primera parte, de esta primera parte, o sea, aproximadamente una media hora, vamos a escuchar temas que se corresponden con su tercer trabajo, que fue publicado allá en el año 2008. Bueno, antes de comenzar a oír este trabajo, deciros de que tengo previsto todo lo más el mes que viene, allá por febrero, pues le presentaremos con el último trabajo que ha publicado. Lleva hasta la fecha 5, vamos a escuchar hoy el tercero y cuarto y luego el mes próximo ya lo presentaremos de largo, le daremos nombre, lo bautizaremos escuchando el último trabajo que fue publicado precisamente el pasado año 2011 por este músico. Bueno, una vez aclarado ya todos estos datos informativos alrededor de este músico, nos vamos a sumergir ya directamente en este su tercer trabajo, que yo voy a deciros de que fue lo primero que oí, quedé realmente, pues eso, asombrado, ¿no? No sé por qué encontré un día navegando por ahí en internet una reseña que hablaba de este pianista y bueno, pues lo puse en el Spotify. Y bueno, pues no sé, fui chapoteando así un poquitito de todos sus discos hasta que llegué a este, ¿no? Este lo escuché entero, verdaderamente una maravilla. Desde entonces, pues bueno, me he quedado un poco prendado de él, ¿no? No quiere decir que sea el mejor, por supuesto que no, pero bueno, es un dato más a tener en cuenta. Así que con todos vosotros, nuestro pianista escondido, oculto o sin nombre, como lo prefiráis, este es su tercer trabajo del año 2008 e iniciamos la discusión con este tema. Thank you. Bueno, pues con este tema que acabamos de escuchar y con aires repetitivos, pues se abría este tercer trabajo de este músico alemán que hoy vamos a ir escuchando sus tercer y cuarto disco. Seguimos, vamos con otro tema un poco más rítmico y más alegre. Seguimos con este joven músico y ahora el tema que domina, bueno, el instrumento que nos va a dominar, la composición que vamos a escuchar, amén de las cuerdas, es sobre todo los trombones que lleva el tema. Thank you. Siguiente de los temas donde nos utiliza el piano también de una forma, digamos, juguetona, ¿no? Como anteriormente escuchábamos el tema más que alegre, digámoslo así, juguetón, no sin llegar al extremo de los franceses, ¿no? Ya sabéis que siempre califico la música francesa de tremendamente juguetona, ¿no? Pero aquí tenemos a este hombre intentando un poco acercarse a ese concepto de la música juguetona. Thank you. me negaréis que es una auténtica maravilla, una verdadera delicia este tema que acaba de sonar de este músico realmente impresionante y joven músico. Por lo tanto, yo creo que tenemos aquí un grandísimo compositor para seguirle mucho tiempo la pista. Y ahora que estaba aquí escuchando este tema con los cascos, ¿no? Adquiere una dimensión totalmente diferente, ¿no? Es curioso, en casa, bueno, evidentemente lo escucho a través del equipo de música y hay ciertos sonidos, por mucho que uno se esfuerce y la calidad del equipo sea, digamos, aceptable, pues no se aprecia, ¿no? Con lo cual, pues he de volver siempre a esa cosa que ya algunas veces os he repetido, ¿no? A esa idea, ¿no? De que hay muchos trabajos discográficos, muchos discos que tenemos que escucharlos con cascos para extraer todavía mucho más de lo que ya en sí mismo tiene, ¿no? Y en este caso era un ejemplo perfecto porque todavía había por ahí unos ruiditos, ¿no? Unos sonidos cuasi electrónicos de fondo, en fin, que los que lo escuchéis a través del archivo sonoro ni de la radio, y por supuesto si es a través de MP3, pues bueno, esa información la perdemos. Vamos con el último tema de este, su tercer trabajo. Bueno, pues con este tema cerramos este primer acercamiento a su tercer trabajo discográfico de este pianista, que ya sabéis, lo tenemos así un poco escondido, un poco oculto. Y bueno, lo que estaba pensando, ya llevo tiempo dándome cuenta, ¿no? Si os fijáis y seguís atentamente, pues bueno, muchos de los compositores que aquí escuchamos utilizan lo que es las ideas de la música repetitiva de una manera ya, digamos, con normalidad, ¿no? Todo lo que empezó allá por el año, digamos, por la década de los finales, de la mediados de los 80, principios de los 90 del pasado siglo, que era la música repetitiva, ¿no? Aquella que nos trajo a Michael Nyman, Wim Mertens y en especial y sobremanera al grandísimo Steve Reich, ¿no? Los sonidos repetitivos, pues en aquel tiempo eran, digamos, novedosos para la gran mayoría de los oyentes y del público en general, ¿no? Pero ahora resulta curioso que ya esa novedad ha sido asimilada por todas las generaciones posteriores y vemos que forma ya parte de cualquier compositor, digamos, actual, utiliza en muchas de sus temas, en muchas de sus composiciones, precisamente estas ideas repetitivas, ¿no? El repetitivismo, digámoslo así, se ha implementado, está plenamente integrado en lo que es cualquier estilo de composición dentro de las músicas actuales. Bien, seguimos. Una vez hecha esta, digamos, así a modo de reflexión en voz alta, vamos con el siguiente de los trabajos, el cuarto trabajo de este hombre, que fue publicado allá por el año 2010. Así que vamos a comenzar esta segunda parte en la escucha, en el descubrimiento de este joven pianista. Así que comenzamos con este, su cuarto trabajo discográfico. Thank you. Bien, pues con este tema se inicia su cuarto trabajo, publicado ya por el año 2010, donde habéis escuchado los vientos, en este caso de trombones y clarinetes, que son los instrumentos de esa gama sonora de los de viento que utilizan este su cuarto trabajo discográfico. Bien, el siguiente de los temas es un tema, digamos, donde el protagonista se torna el piano, el íntimo piano. Bueno, pues una auténtica delicia esto que acabamos de escuchar. Estaba aquí redescubriendo los discos de este hombre a través de los cascos. Bueno, en fin, falló, un error tremendo, no acordarme de que debería de escucharlo con a través de estos aparatos, ¿no? De los cascos, ¿no? Para apreciarlo más, y aquí estaba escuchando perfectamente el diálogo entre el piano y ese violín, me imagino violín o cello, que estaba por ahí susurrando, creando quejidos, sonidos, ¿no? Que son difíciles, tremendamente difíciles de apreciar si los escuchamos en un equipo absolutamente normal, y que lo que os decía anteriormente, ¿no? Los cascos nos dan esa oportunidad de descubrir, de estrujar aún más el sonido que tienen estas composiciones. Bien, seguimos, vamos con el siguiente de los temas, que es un poquito más dinámico. Thank you. ejemplo perfecto de cómo el centro de gravedad musical de este compositor se va desplazando, ¿no? Si os dais cuenta, en los primeros trabajos era el piano el protagonista absoluto de todas sus composiciones, o principalmente, y en cambio ya en estos finales y sobre todo en este cuarto, pues ya aparecen las composiciones expresamente para el cuarteto de cuerda que le acompaña, ¿no? El ejemplo lo acabamos de oír perfectamente, donde el piano no aparecía y la composición de este joven músico sigue teniendo la misma fuerza y garra que usando su instrumento. Bien, seguimos. Y hablando del instrumento, pues ahora el tema que viene a continuación es precisamente con piano. Delicadeza e intimidad al piano de este compositor con su instrumento predilecto. Bien, seguimos. Vamos con otro de los temas que viene a continuación. Está plagado de, digamos, de duelos entre cuerdas, vientos, en fin, una verdadera joya. Thank you. bien, pues con este delicioso tema de un enfrentamiento, un juego, un divertimento entre las cuerdas y los vientos, composición de este pianista que va creciendo poco a poco y nos va regalando piezas tan suculentas como la que acabamos de escuchar. Damos por finalizada la audición de este su tercer y cuarto trabajo, publicados en el año 2002-2010 respectivamente, y que junto con el programa de emitido en el 5 de octubre, el 5 del 10 del pasado año 2011, ahí tenéis los cuatro primeros trabajos, o bueno, una parte de esos cuatro primeros trabajos de este músico realmente interesante. El quinto y último que ha publicado el pasado año 2011, bien, lo escucharemos, yo me imagino que aproximadamente dentro de un mes, para el mes de febrero, si no es en el primer programa, segundo programa de febrero, pues podremos escuchar y disfrutaremos de todas las composiciones, de todos los juegos sonoros que ha creado y que sigue componiendo este hombre, que empezó basándose en el piano preparado y que ha ido evolucionando, como muy bien habéis podido escuchar. Poco a poco ha ido implementando instrumentos y en algunas piezas, como en la que acabamos de escuchar, prescinde totalmente del piano, ¿no? Deja al cuarteto de cuerda, a Lilia, a los vientos, toda la presencia y el protagonismo de sus composiciones. Bueno, queda dicho, quedáis emplazados para aproximadamente dentro de un mes, desvelamos este pequeño juego que tenemos con este músico. Entre tanto y no, estáis en Radio Crash 105 de la FM. Este espacio se llama Músicas en la Tarde y ya sabéis que podéis contactar a través del teléfono 985-142345. Repito, 985-142345. También lo podéis hacer a través de internet en el correo electrónico musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es y también en la página, en el blog de la emisora radiocrash.org. Ahí nos podéis escuchar en directo, descargar sin ningún tipo de problema y si lo preferís escuchar la radio a la carta cuando estéis ahí en internet navegando o buscando información, trabajando, en fin, os hacemos compañía por debajo sin ningún tipo de problemas. Y como no hay dos sin tres, también ahí en la red de redes, en Facebook y en Twitter, también tenemos un grupo de Radio Crash donde podéis estar al tanto de los programas y de otras noticias que siempre interesan a todos. Así que nosotros continuamos y lo hacemos con este hombre, con René Aubry, juguetón a la música como pocos y que nos regaló el pasado año un disco titulado Refugio, realmente fantástico, como toda su carrera. La verdad es que este hombre siempre mantiene un nivel altísimo en todos sus producciones, ¿no? En todas sus discografías, es realmente impresionante. Y mirad, hay que fijarse que lleva años y años en el mundo de la música, ¿no? Lo cierto es que este Refugios del 2011 tiene algo muy interesante, ¿no? René Aubry siempre ha utilizado la electrónica, ¿no? Los sonidos electrónicos, los ambientes, pero en este trabajo yo creo que René Aubry le ha dado un pelín más de importancia de lo que venía siendo habitual en todos los anteriores, ¿no? Cosa que nos alegra porque sigue en permanente inquietud, en permanente evolución y encima lo sigue haciendo la mar de bien. Así que vamos a escuchar un par de temas. El primero de ellos es el titulado El túnel. Thank you. Aquí René Aubry coqueteando con el sonido que tan famoso ha hecho a este otro músico que aquí también escuchamos en su momento, al francés Eric Truffaut. Bien, seguimos, pero no podemos dejar de disfrutar de este tema que viene contenido en este trabajo, ¿no? El Rasta a la vista. Pero antes deciros que si queréis escuchar este trabajo en su totalidad, podéis ir ahí al archivo sonoro en la fecha del 9 del 11, el 9 de noviembre de este pasado año. Ahí tenéis la oportunidad de escuchar el Refugios en su totalidad. Y ahora sí, vamos con este delicioso tema que os reto a ver si podéis estar quietecitos mientras suena. El Rasta la vista. René Aubry y sus maravillosos juegos sonoros en esta pieza, en este Rasta a la vista que viene en su último trabajo publicado en el año 2011. Y seguimos en Francia y en este caso con este otro músico que descubrimos este pasado año, en el noviembre más en concreto, debido a ese festival que siempre se celebra durante ese mes en Burgos. Él se llama Nano, toca el acordeón y suena así. Vegana mavi kavi mavi omu Vegana mavi kavi mavi gomu Uru mavi mu Mavi mu Thank you. Bien, pues este es el sonido de Nano, ese músico, ese acordeonista que descubrimos en el pasado mes de noviembre, ahí en ese festival y en el que pude asistir a su concierto presentación, la primera vez que actuaba en nuestro país aquí en España, de este gran acordeonista llamado Arnaud Métivier, pero que artísticamente desde hace ya unos pocos años él firma todos sus discos y sus actuaciones con el nombre de Nano. Un hombre, un músico que me contaba después del concierto, así estuve charlando un poco con él, que quería ser el renovador del acordeón, un poco a lo Jimi Hendrix, pero en el acordeón, y que estaba un poquito cansado ya del acordeón tradicional francés. Seguimos con otro de los temas de este trabajo, por cierto, trabajo que estaba publicado en el año 2004, no es el que aquí escuchamos también en noviembre, que era su último disco, este es del año 2004 y en su momento también lo escucharemos porque merece mucho la pena. Thank you. Bien, pues este era Nano, esas composiciones plagadas de amigos que le ayudaron en este trabajo del año 2004 y que en su momento escucharemos. Bien, seguimos, no abandonamos la influencia de este año del Festival de Burgos Evoluciona Música 2011, que se celebra precisamente todos los años en ese mes, en el mes de noviembre. En este caso de nuestro país, ahí lo inauguró un músico realmente muy, muy interesante y que acaba de publicar su tercer trabajo. Se llama Jaume Conte y actúa junto con el Nafas Ensemble. Su trabajo se titula Tarik y suena de esta manera. Se titulaba El Equipaje, era Jaume Conte y su grupo el Nafas Ensemble que abrieron el Festival Evoluciona Música 2011 y en este su tercer trabajo hacen un acercamiento, una influencia de la música de cámara con instrumentos occidentales a las influencias árabes. Vamos con otro ejemplo de estos mezcla, de esta combinación de estas dos culturas tan próximas y a veces tan lejanas. Se titula De Piedra. Thank you. Seguimos en nuestro país y en este caso con otro mallorquín, con Joan Valent, que acaba de publicar su último trabajo. Thank you. Joan Valent, en esta composición que viene contenida en su último trabajo, que lleva por título Callasa, y este tema que acabamos de escuchar lo vamos a traducir como Pangea, una auténtica maravilla de principio a fin, sensibilidad y buen gusto y belleza a raudales por toda la composición. Disco que en un futuro no muy lejano escucharemos aquí en su totalidad, pero hoy lo vamos a dejar aquí. Vamos con otro músico también español, y en este caso tiene la peculiaridad también de que es asturiana. Me estoy refiriendo a la pianista Paz del Castillo. El tema se titulaba Nana para Luis, es un disco grabado en directo en el Café España de Valladolid, allí actuó Paz del Castillo, y este disco se titula Secretos del Corazón, como el tema que viene a continuación. Thank you. Era Paz del Castillo, la pianista que actuando en el Café España de Valladolid grabó este trabajo, El Secretos de Corazón. Y al principio os dije que era asturiana. Bueno, no, no lo es, no es asturiana. Sí vive en Asturias. Lo cierto es que hay un pequeño lío siempre en su biografía, que si es asturiana, si es de Madrid, vive en Valladolid. En fin, un lío que espero algún día aclarar con ella personalmente. Bueno, ella me lo aclaró personalmente, puesto que el día 2 de diciembre actuó aquí en Oviedo, en el Auditorio Príncipe Felipe, dio un concierto benéfico y al finalizar el concierto fui a charlar un poco con ella, puesto que tengo que deciros de que hacía años que mantenía el contacto con ella y luego se nos perdió, pues bueno, en fin, cosas de la vida que no vienen aquí al caso. Y lo cierto es que aproveché el concierto para ir allí y le dije, oye, dime, ¿dónde eres? ¿Realmente eres asturiana? Y me decía, no, pero vivo aquí en Asturias, más en concreto en Llanes. Pero bueno, de eso sí tenemos tiempo y suerte, hablaremos otro día y a ser posible con ella. Ahora nos vamos a una novedad, un estreno en el programa. Uno de los últimos trabajos de Croque, que por cierto no lo hace solo, hace en colaboración, bueno, más que colaboración, digamos que están en el disco de una cantante llamada Maja Sikorowska. Y el resultado de Croque más Maja suena así. Bueno, pues este es el resultado de la colaboración de Maja Sikorowska y creo que un disco que, bueno, tengo que agradecer personalmente a mi buena amiga Yolanda, que estando este año, pues no recuerdo exactamente el mes, me lo comentó, pues en Polonia entró a una tienda de discos a por discos de Croque, ¿no? Y bueno, lamentablemente solo tenían este. Sé que hay otro segundo que también es una colaboración, aún no lo he conseguido, pero bueno, de todos modos nos quedamos en principio con esta primera colaboración que lleva por título Aura, así que gracias Yolanda por acordarte y por traernos este trabajo discográfico. Seguimos, vamos a escuchar otro tema más de esta colaboración, os recuerdo, entre Maja Sikorowska y Croque. Τόσα χρόνια που έχεις λείψει, έγινε χαρά και θλίψη. Σε θυμάμαι πως γελούσες και με πιάνω να γελώ. Έτσι σε πήρε ο κόσμος μακριά, μακριά, μακριά, και δεν το χωράει η καρδιά. Πήρε και πιάσε ένα σπίτι με βεράντα τον πλανήτη, να σε βλέπω μες στα αστέρια σαν κομίτη που περνά. Αφήσει μόνο μια τροχιά στη φύση. Μα πως θες αν δεν σ' αγγίζω, να σε ρίχνω στη καρδιά. Μακριά, μακριά, σε πήρε ο κόσμος μακριά, μακριά, μακριά, και δεν το χωράει η καρδιά. Σε ένα βράχο αναμνήσεις να σου γράφω. Μα από σένα μου έχουν μείνει λουλουδάκια στο χαρτί. Segunda colaboración del grupo polaco Kroke, por excelencia, grandiosos ellos, con una cantante. Si recordáis, hace años también participaron en un disco de otra cantante polaca, Edita Kiper, y ahora este segundo con Maja Sikorowska. Así que, bueno, seguiremos atentos e iremos escuchando cosas de este trabajo discográfico, el último que tenemos del grupo Kroke. Bien, seguimos. Lo hacemos con Olafur Arnalds. Dejamos a Ólafur Arnalds, este jovencísimo compositor islandés, y bueno, lo seguiremos disfrutando otros días. Estamos ya en el tiempo, así que el buque sonoro de Músicas en la Tarde llega a su final. Espero que hayáis disfrutado enormemente con la selección y presentación que hoy he traído acerca de estos sonidos, de los amplios y vastos sonidos. Así que me despido de todos vosotros con este último tema de que cierra precisamente el disco del grupo asturiano Senogul, Sopa Colorada. Son 10 minutos aproximadamente de pura y absoluta delicia, con todas las influencias del mejor rock sinfónico y, como no, de la música también aflamencada española, de ese rock de los 70 que conviene recordar y de redescubrir a la vista de toda este mare magnum de rumba va, rumba viene, que nos está sacudiendo constante y permanentemente por cualquier otra emisora. Así que con ellos os dejo. Senogul, ya lo sabéis, Sopa Colorada. Hasta el próximo miércoles. Salud y saludos para todos.